1286, el que, con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, social o religioso, realiza transferencia forzada de niños a otro grupo, comete delito de genocidio. 1287, la afectación psicológica, cognitiva o conductual puede ser determinada a través de un examen pericial o cualquier otro elemento probatorio objetivo similar al que sea emitido por entidades públicas o privadas especializadas en la materia, sin someterse a la equivalencia del daño psíquico. 1288, el que mata a otro, este enunciado corresponde a la definición de homicidio simple. 1289. El que mata a otro por orden, encargo o acuerdo con el propósito de obtener para sí o para otro un beneficio económico, ¿qué delito comete? Sicariato. 1290. El funcionario público con poder de decisión que, contraviniendo lo establecido en el art. 42 grados de la Constitución Política del Perú, participe en una huelga con el objeto de obtener para sí o para terceros cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole comete el delito contra el patrimonio extorsión. 1291. El miembro de la Policía Nacional que acepta o recibe donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para sí o para otro, para realizar o omitir un acto en violación de sus obligaciones derivadas de la función policial o el que las acepta a consecuencia de haber faltado a ellas, comete cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial. 1292. El que abre, indebidamente, una carta, un pliego, telegrama, radiograma, despacho telefónico u otro documento de naturaleza análoga que no le esté dirigido, o se apodera indebidamente de alguno de estos documentos, aunque no esté cerrado, comete delito de violación de correspondencia. 1293. El que somete a un grupo étnico a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física de manera total o parcial, comete delito de genocidio. 1294. El funcionario o servidor público que allana un domicilio, sin las formalidades prescritas por la ley o fuera de los casos que ella determina, comete delito de allanamiento ilegal de domicilio. 1295. El que otorgue, expida u oferte certificados, diplomas u otras constancias que atribuyan grado académico, título profesional, título de segunda especialidad profesional, nivel de especialización u otra capacidad análoga, sin que el beneficiario haya llevado efectivamente los estudios correspondientes, comete delito de falsedad genérica agravada. 1296. El que, teniendo título, anuncia o promete la curación de enfermedades a término fijo o por medios secretos o infalibles, comete delito de ejercicio malicioso y desleal de la medicina. 1297. El funcionario público que, ilegalmente, omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo, comete omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. 1298. El que mediante violencia o amenaza, toma locales, obstaculiza vías de comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de obras legalmente autorizadas, con el objeto de obtener de las autoridades cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole comete delito contra el patrimonio extorsión. 1299. El que revela aspectos de la intimidad personal o familiar que conociera con motivo del trabajo que prestó al agraviado o a la persona a quien éste se lo confió, comete delito de revelación de la intimidad personal y familiar. 1300. El que obstaculiza o impide la actividad de evaluación, control y fiscalización de la autoridad administrativa relacionada con la minería ilegal, comete delito de Obstaculización de la fiscalización administrativa. 1301. Se comete delito de expedición de certificado médico falso, cuando se haya dado la falsa certificación con el objeto que se admita o interne a una persona en un hospital para enfermos mentales. 1302. ¿Cuál de los supuestos es una forma agravada de minería ilegal? Si el agente emplea instrumentos u objetos capaces de poner en peligro la vida, la salud o el patrimonio de las personas. 1303. El que, haciendo saber a otro que se dispone a publicar un hecho o conducta cuya divulgación puede perjudicarlo personalmente, trata de determinarlo o lo determina a comprar su silencio, comete chantaje. 1304. El que para obtener provecho se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, que constituya único medio de subsistencia de la víctima, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, comete hurto agravado. 1305. El que posee, promueve, fabrica, distribuye, exhibe, ofrece, comercializa o publica, importa o exporta por cualquier medio objetos, libros, escritos, imágenes, videos o audios, o realiza espectáculos en vivo de carácter sexual, en los cuales participen menores de 18 años de edad, comete delito de pornografía infantil. 1306. Cuando el agente de alguno de los delitos de fabricación o falsificación de sellos o timbres oficiales es funcionario o servidor público, será reprimido, además, con pena de inhabilitación. ¿1307. El que para obtener provecho se apodera ilegítimamente de bienes muebles mediante destreza, escalamiento, destrucción o rotura de obstáculos, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, comete hurto agravado. 1308. Al que con la finalidad de contribuir a la comisión del delito de secuestro, suministra información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones, cargo u oficio, o suministre deliberadamente los medios para la perpetración del delito, se le aplicará la misma pena. 1309. El que causa el aborto con el consentimiento de la gestante corresponde a la definición de aborto consentido. 1310. Si en el acto del cohecho pasivo específico, el agente es secretario judicial, relator, especialista, auxiliar jurisdiccional o cualquier otro análogo a los anteriores, comete delito de corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales. 1311. El delito de peculado de uso es aplicable al contratista de una obra pública o a sus empleados cuando los efectos indicados pertenecen al Estado o a cualquier dependencia pública. 1312. Es una forma agravada de minería ilegal, la que se realiza en zonas no permitidas para el desarrollo de actividad minera. 1313. El que promueve, favorece, financia o facilita la entrada o salida ilegal del país de otra persona con el fin de obtener directa o indirectamente lucro o cualquier otro beneficio para sí o para un tercero, comete delito de tráfico ilícito de migrantes. 1314. El juez que se niega a administrar justicia o que elude juzgar bajo pretexto de defecto o deficiencia de la ley, incurre en denegativa a administrar justicia. 1315. El que encontrándose en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos litro, o bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, conduce, opera o maniobra, vehículo motorizado, comete delito de conducción en estado de ebriedad o drogadicción. 1316. El funcionario o servidor público, o cualquier persona con el consentimiento o aquiescencia de aquel, que de cualquier forma priva a otro de su libertad y se haya negado a reconocer dicha privación de libertad o dar información cierta sobre el destino o el paradero de la víctima, comete delito de desaparición forzada de personas. 1317. Para efectos del capítulo de falsificación de documentos en general, se equiparan a documento público los títulos de crédito transmisibles por endoso o al portador. 1318. El que inserta o hace insertar, en instrumento público, declaraciones falsas concernientes a hechos que deban probarse con el documento, con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera conforme a la verdad, comete delito de falsedad ideológica. 1319. El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados, por razón de su cargo, comete delito de peculado doloso y culposo. 1320. Es una forma agravada de contaminación del ambiente el que falsea u oculta información sobre el hecho contaminante, la cantidad o calidad de las descargas, emisiones, filtraciones, vertimientos o radiaciones contaminantes referidos en el artículo 304, contaminación del ambiente, a la autoridad competente o a la institución autorizada para realizar labores de fiscalización o auditoría ambiental. 1321. El funcionario público que, en violación de sus atribuciones u obligaciones, otorga ilegítimamente derechos de posesión o emite títulos de propiedad sobre bienes de dominio público o bienes de dominio privado estatal o bienes inmuebles de propiedad privada, sin cumplir con los requisitos establecidos por la normatividad vigente, comete delito de otorgamiento ilegítimo de derechos sobre inmuebles. 1322. El que, sin título o nombramiento, usurpa una función pública, o la facultad de dar órdenes militares o policiales, o el que hallándose destituido, cesado, suspendido o subrogado de su cargo continúa ejerciéndolo, o el que ejerce funciones correspondientes a cargo diferente del que tiene, comete delito de usurpación de función pública. 1323. Una de las formas agravadas de los delitos de violencia y resistencia a la autoridad. Violencia contra la autoridad para obligarle a algo y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, es cuando el hecho se comete respecto a investigaciones o juzgamiento por los delitos de tráfico ilícito de drogas. 1324. El que, sin estar debidamente autorizado, fabrica, importa, exporta, deposita, transporta, comercializa o Estados Unidos productos pirotécnicos de cualquier tipo, o los que vendan estos productos a menores de edad, comete delito de tráfico de productos pirotécnicos. 1325. El médico o cualquier profesional sanitario que cooperara en la perpetración del delito de tortura será reprimido con la misma pena de los autores. 1326. Una de las formas agravadas de los delitos de violencia y resistencia a la autoridad. Violencia contra la autoridad para obligarle a algo y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, es cuando el hecho se comete respecto a investigaciones o juzgamiento por los delitos de terrorismo. 1327. Es una circunstancia agravante del delito de desaparición forzada de personas, si la víctima se encuentra en estado de gestación. 1328. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es una circunstancia agravante del delito de estafa? Se aproveche de la situación económica de la víctima. 1329. ¿Qué delito comete el que mediante violencia, intimidación o fraude sustituye o impide el cumplimiento de sus funciones al capitán, comandante o piloto de un medio de transporte? Sustitución o impedimento de funciones en medio de transporte. 1330. El que fabrica, fraudulentamente, o falsifica sellos o timbres oficiales de valor, especialmente estampillas de correos, con el objeto de emplearlos o hacer que los empleen otras personas, o el que da a dichos sellos o timbres oficiales ya usados la apariencia de validez para emplearlos nuevamente, comete delito de fabricación o falsificación de sellos o timbres oficiales. 1331. El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor de edad, comete delito de violación sexual de menor de edad. 1332. El que, en su provecho o de un tercero, se apropia indebidamente de un bien mueble, una suma de dinero o un valor que ha recibido en comisión, que produzca obligación de entregar, devolver, o hacer un uso determinado, comete delito de apropiación ilícita. 1333. El que instiga a otro al suicidio o lo ayuda a cometerlo, será reprimido, si el suicidio se ha consumado o intentado. Estamos refiriéndonos al delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de instigación o ayuda al suicidio. 1334. El que causa a otro lesiones en el cuerpo o en la salud física o mental que requiera más de 10 y menos de 20 días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa, ¿qué delito comete? Lesiones leves. 1335. El que mediante violencia o amenaza, toma locales, obstaculiza vías de comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de obras legalmente autorizadas, con el objeto de obtener de las autoridades cualquier beneficio o ventaja económica indebida, incurre en extorsión. 1336. El miembro de la Policía Nacional que acepta o recibe donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido para realizar u omitir un acto propio de su función, sin faltar a su obligación, o como consecuencia del acto ya realizado u omitido. Cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial. 1337. El que encontrándose en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos litro, o bajo el efecto de estupefacientes, drogas tóxicas, sustancias psicotrópicas o sintéticas, opera o maniobra instrumentos, herramientas, máquina u otro análogo que represente riesgo o peligro, comete delito de peligro común, manipulación de instrumentos en estado de ebriedad o drogadicción. 1338. El funcionario o servidor público que da al dinero o bienes que administra una aplicación definitiva diferente de aquella a los que están destinados, afectando el servicio o la función encomendada, comete delito de malversación. 1339. El que traslade o disponga sin la debida autorización residuos o desechos tóxicos o peligrosos para el ambiente, está incurso en tráfico ilegal de residuos peligrosos. 1340. El que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud física o mental, y la víctima es menor de edad, adulta mayor o tiene discapacidad y el agente se aprovecha de dicha condición, comete delito de lesiones graves. 1341. La madre que mata a su hijo durante el parto o bajo la influencia del estado puerperal incurre en delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de infanticidio. 1342. Quienes están sujetos a los delitos de peculado doloso y culposo, peculado de uso y malversación. Las personas o representantes legales de personas jurídicas que administren o custodien dinero o bienes, destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social. 1343. ¿Cuál de los siguientes enunciados, es una circunstancia agravante del delito de proxenetismo. La víctima esté en situación de abandono. 1344. El que procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero, induciendo o manteniendo en error al agraviado mediante engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, comete delito de estafa. . 1345. El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble totalmente o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona, comete robo. 1346. El funcionario o servidor público extranjero que acepta, recibe o solicita, directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar o omitir un acto en el ejercicio de sus funciones oficiales, en violación de sus obligaciones, o las acepta como consecuencia de haber faltado a ellas, para obtener o retener un negocio u otra ventaja indebida en la realización de actividades económicas internacionales. Soborno internacional pasivo. 1347. La mujer que causa su aborto o consiente que otro le practique, ¿qué delito comete? Autoaborto. 1348. El que con violencia, física o psicológica, grave amenaza o aprovechándose de un entorno de coacción o de cualquier otro entorno que impida a la persona dar su libre consentimiento, obliga a ésta a tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos con la introduciendo de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, comete delito de violación sexual. 1349. El que trafica con bombas, artefactos o materiales explosivos, inflamables, asfixiantes o tóxicos o sustancias o materiales destinados para su preparación, comete delito de peligro común en la modalidad de fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos y residuos peligrosos. 1350. El que, en lugar público o poniendo en riesgo bienes jurídicos de terceros y teniendo licencia para portar arma de fuego, hace uso, maniobra o de cualquier forma manipula la misma en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos litro o bajo el efecto de estupefacientes, drogas tóxicas, sustancias psicotrópicas o sintéticas, comete el delito de uso de armas en estado de ebriedad o drogadicción. 1351. También comete delito de expedición de certificado médico falso. El que haga uso malicioso de la certificación. 1352. El que emplea intimidación o violencia contra un funcionario público o contra la persona que le presta asistencia en virtud de un deber legal o ante requerimiento de aquel, para impedir o trabar la ejecución de un acto propio de legítimo ejercicio de sus funciones, comete delito de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones. 1353. El que para obtener provecho se apodera ilegítimamente de bienes de valor científico, sustrayéndolos del lugar donde se encuentran, comete delito de hurto agravado. 1354. El que obliga a una persona a trabajar en condiciones de esclavitud o servidumbre, o la reduce o mantiene en dichas condiciones, con excepción de los supuestos del delito de explotación sexual, comete delito de esclavitud y otras formas de explotación. 1355. El que, mediante violencia o amenaza, impide a una autoridad elegida en un proceso electoral general, parlamentario, regional o municipal juramentar, asumir o ejercer sus funciones, comete delito de violencia contra autoridades elegidas. 1356. El que dirige o gestiona la prostitución de otra persona, comete delito de Proxenetismo. 1357. Una de las formas agravadas de los delitos de violencia y resistencia a la autoridad. Violencia contra la autoridad para obligarle a algo y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, es cuando el hecho se comete respecto a investigaciones o juzgamiento por los delitos de lavado de activos. 1358. En el delito de enriquecimiento ilícito, los bienes decomisados e incautados durante la investigación policial y proceso judicial serán puestos a disposición del Ministerio de Justicia. 1359. El que mata a otro por orden, encargo o acuerdo, con el propósito de obtener para sí o para otro un beneficio económico o de cualquier otra índole. Corresponde a la comisión de delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de sicariato. 1360. El funcionario o servidor público que, para fines ajenos al servicio, Estados Unidos o permite que otro use vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo pertenecientes a la administración pública o que se hallan bajo su guarda, comete delito de peculado de uso. 1361. ¿Cuál de los siguientes enunciados es una circunstancia agravante del delito de extorsión? En agravio de representante diplomático. 1362. El que dificulta la acción de la justicia procurando la desaparición de las huellas o prueba del delito u ocultando los efectos del mismo, comete encubrimiento real. 1363. El que indebidamente revela la identidad de un colaborador eficaz, testigo, agraviado o perito protegido, agente encubierto o especial, así como brinde información que permita su identificación, comete delito de revelación indebida de identidad. 1364. El funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta o por acto simulado se interesa, en provecho propio o de tercero, por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo, comete aprovechamiento indebido de cargo. 1365. El que fabrica, adquiere, introduce al territorio nacional, posee o comercializa equipos o softwares destinados a interceptar ilegalmente las comunicaciones o similares, comete delito de posesión o comercialización de equipos destinados a la interceptación telefónica o similar. 1366. El que causa desorden en la sala de sesiones del Congreso o de las cámaras legislativas, de las asambleas regionales, de los consejos municipales o de los tribunales de justicia u otro lugar donde las autoridades públicas ejercen sus funciones o el que entra armado en dichos lugares, comete el delito. Perturbación en lugares donde la autoridad ejerce su función. 1367. Es una modalidad delictiva de los delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad. Ingreso indebido de materiales o componentes con fines de elaboración de equipos de comunicación en centros de detención o reclusión. 1368. Es una modalidad de los delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad. Posesión indebida de teléfonos celulares o armas, municiones o materiales explosivos, inflamables, asfixiantes o tóxicos en establecimientos penitenciarios. 1369. ¿Cuál de los siguientes enunciados es una circunstancia agravante del delito de estafa? En agravio de mujer en estado de gravidez. 1370. El que use, emplee, coloque sin la debida autorización, residuos o desechos tóxicos o peligrosos para el ambiente está en curso en tráfico ilegal de residuos peligrosos. 1371. El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física, con el concurso de dos o más personas, ¿qué delito comete? Robo agravado. 1372. Una de las formas agravadas de los delitos de violencia y resistencia a la autoridad. Violencia contra la autoridad para obligarle a algo y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, es cuando el hecho se realiza en contra de una autoridad elegida por mandato popular, en el ejercicio de sus funciones. 1373. El que mata a otro, comete el delito de homicidio simple. 1374. Están sujetos a los delitos de peculado doloso y culposo, peculado de uso y malversación, los administradores o depositarios de dinero o bienes embargados o depositados por orden de autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares. 1375. El que sustrae un bien mueble ajeno, con el fin de hacer uso momentáneo y lo devuelve, comete delito de hurto de uso. 1376. El que tiene acceso carnal con una persona por vía vaginal, anal o bucal, o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, después de haberla puesto en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir, comete delito de violación de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir. 1377. El funcionario público que requiere la asistencia de la fuerza pública para oponerse a la ejecución de disposiciones u órdenes legales de la autoridad o contra la ejecución de sentencia o mandato judicial, comete delito de requerimiento indebido de la fuerza pública. 1378. La mujer que causa su aborto, o consiente que otro le practique, corresponde a la definición de autoaborto. 1379. El funcionario o servidor público, o cualquier persona con el consentimiento o aquiescencia de aquel que inflige dolores o sufrimientos graves, sean físicos o mentales, a otra persona o lo somete a cualquier método tendente a menoscabar su personalidad o disminuir su capacidad mental o física, comete delito de tortura. 1380. Es una modalidad delictiva de los delitos de violencia y resistencia a la autoridad. Sabotaje de los equipos de seguridad y de comunicación en establecimientos penitenciarios. . 1381. Comete delito de promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas y otros, el que favorece el consumo ilegal de drogas tóxicas mediante actos de fabricación o tráfico. 1382. El delito de discriminación se grava si el hecho se realiza a través del Internet. 1383. El que ejerce profesión sin reunir los requisitos legales requeridos, comete delito de ejercicio ilegal de profesión. 1384. Excusa absolutoria. Exención de pena. No son reprimibles, sin perjuicio de la reparación civil, los hurtos, apropiaciones, defraudaciones o daños que se causen. Los cónyuges, concubinos, ascendientes, descendientes y afines en línea recta. 1385. El que, para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de bienes que integren el patrimonio cultural de la nación, sustrayéndolos del lugar donde se encuentra, comete delito de hurto agravado. 1386. El juez o el fiscal que dicta resolución o emite dictamen, manifiestamente contrarios al texto expreso y claro de la ley, o cita pruebas inexistentes o hechos falsos, o se apoya en leyes supuestas o derogadas, comete el delito de prevaricato. 1387. El que, en su provecho o de un tercero, se apropia indebidamente de un bien mueble, suma de dinero o un valor que ha recibido en depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca obligación de entregar, devolver o hacer un uso determinado, comete delito de apropiación ilícita. 1388. El funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar o omitir un acto en violación de sus obligaciones o el que las acepta a consecuencia de haber faltado a ellas, comete delito de cohecho pasivo propio. 1389. El que, valiéndose de su condición de funcionario o servidor público, condiciona la distribución de bienes o la prestación de servicios correspondientes a programas públicos de apoyo o desarrollo social, con la finalidad de obtener ventaja política y barra diagonal o electoral de cualquier tipo en favor propio o de terceros, comete abuso de autoridad condicionando ilegalmente la entrega de bienes y servicios. 1390. En el delito de peculado doloso, si los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo o inclusión social, constituye circunstancia agravante. 1391. El que produce, desarrolla, comercializa, almacena, vende, adquiere, Estados Unidos o posee armas químicas, contraviniendo las prohibiciones establecidas en la Convención sobre Armas Químicas adoptada por las Naciones Unidas en 1992, o las que transfiere a otro, o el que promueve, favorece o facilita que se realicen dichos actos, comete delito de peligro común en la modalidad de producción, desarrollo y comercialización ilegal de armas químicas. 1392. El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física, comete delito de robo. 1393. El propietario de un bien mueble que lo sustrae de quien lo tenga legítimamente en su poder, con perjuicio de este o de un tercero, comete el delito de sustracción de bien propio. 1394. El mandatario judicial o abogado que, después de haber patrocinado o representado a una parte en un proceso judicial o administrativo, asume la defensa de la parte contraria en el mismo proceso, está incurso en el delito de patrocinio indebido de abogado o mandatario judicial. 1395. El que causa a otro lesiones en el cuerpo o en la salud física y mental que requiera más de 10 y menos de 20 días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa, o nivel moderado de daño psíquico. Este enunciado se refiere a lesiones leves. 1396. Una de las formas agravadas de los delitos de violencia y resistencia a la autoridad, violencia contra la autoridad para obligarle a algo y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, es cuando el hecho se comete respecto a investigaciones o juzgamiento por los delitos de trata de personas. 1397. El que, indebidamente, interviene o interfiere o escucha una conversación telefónica o similar, comete delito de interferencia telefónica. 1398. El delito de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, cuando el agente presta servicio de transporte público de pasajeros, se configura cuando hay presencia de alcohol en la sangre en proporción superior de 0.25 gramos litro o bajo el efecto de drogas tóxicas. 1399. El que, para impedir o dificultar las tareas de defensa, sustrae, oculta, destruye o inutiliza materiales, instrumentos u otros medios destinados a la defensa común, comete delito de peligro común en la modalidad de daños de obras para la defensa común. 1400. El que, infringiendo las leyes y reglamentos, adquiere, vende, distribuye, comercializa, transporta, importa, posee o almacena insumos químicos, con el propósito de destinar dichos bienes a la comisión de los delitos de minería ilegal, comete delito de tráfico ilícito de insumos químicos y maquinarias destinados a minería ilegal. 1401. El que, sin derecho, penetra en morada o casa de negocio ajena, en su dependencia o en el recinto habitado por otro o el que permanece allí rehusando la intimación que le haga quien tenga derecho a formularla, comete delito de violación de domicilio. 1402. Si en el caso del delito de cohecho pasivo específico, el agente es secretario judicial, relator, especialista, auxiliar jurisdiccional o cualquier otro análogo a los anteriores, comete corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales. 1403. El funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar o omitir un acto en violación de sus obligaciones o el que las acepta a consecuencia de haber faltado a ellas, comete cohecho pasivo propio. 1404. El que por culpa causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud, que delito comete lesiones culposas. 1405. El que, por culpa, ocasiona la muerte de una persona, comete delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo. 1406. ¿Cuál de los siguientes enunciados es una circunstancia agravante del delito de rufianismo? La víctima es cónyuge. 1407. El que tiene acceso carnal con una persona por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, conociendo que está impedida de dar su libre consentimiento por sufrir de anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia, retardo mental o que se encuentra en incapacidad de resistir, comete delito de violación de persona en incapacidad de dar su libre consentimiento. 1408. El que, estando incluido dentro del régimen de límites máximos de captura por embarcación establecido por ley, inserta o hace insertar en cualquier documento donde se consigne la información referente a los volúmenes de captura, información falsa o distinta respecto al volumen realmente capturado, comete delito de falsedad en el reporte de los volúmenes de pesca capturados. 1409. El funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien, comete delito de abuso de autoridad. 1410. El que hace abortar a una mujer sin su consentimiento, corresponde a la definición de aborto sin consentimiento. 1411. Para efectos del capítulo de falsificación de documentos en general, se equiparan a documento público los testamentos hológrafos y cerrados. 1412. El que sustrae objetos requisados por la autoridad, comete sustracción de objetos requisados por autoridad. 1413. Es una circunstancia agravante del delito de desaparición forzada de personas cuando la víctima tiene menos de 18 años o es mayor de 60 años de edad. 1414. ¿Cuál de los siguientes enunciados es una circunstancia agravante del delito de usurpación? Sobre bienes del Estado o comunidades campesinas o nativas que integran el patrimonio cultural de la nación. 1415. El que, con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo religioso, ocasiona lesiones graves a la integridad física o mental a los miembros del grupo, comete delito de genocidio. 1416. Una de las formas agravadas de los delitos de violencia y resistencia a la autoridad, violencia contra la autoridad para obligarle a algo y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, es cuando el hecho se realiza en contra de un magistrado del Poder Judicial. 1417. El aborto será reprimido cuando el embarazo sea consecuencia de violación sexual fuera de matrimonio o inseminación artificial no consentida y ocurrida fuera de matrimonio, siempre que los hechos hubieren sido denunciados o investigados, cuando menos policialmente, comete delito de aborto sentimental y eugenésico. 1418. El miembro de la Policía Nacional que solicita, directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar o omitir un acto en violación de sus obligaciones derivadas de la función policial o a consecuencia de haber faltado a ellas, comete cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial. 1419. El que publica, indebidamente, una correspondencia epistolar o telegráfica, no destinada a la publicidad, aunque le haya sido dirigida, será reprimido. Si el hecho causa algún perjuicio a otro, comete delito de publicación indebida de correspondencia epistolar o telegráfica. 1420. El funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien, comete delito de abuso de autoridad. 1421. Según el bien objeto del hecho, es una circunstancia agravante del delito de apropiación ilícita. Bienes destinados al auxilio de poblaciones que sufren las consecuencias de desastres naturales. 1422. El que expone a peligro la vida o la salud de una persona colocada bajo su autoridad, dependencia, tutela, curatela o vigilancia, sea privándola de alimentos o cuidados indispensables, sea abusando de los medios de corrección o disciplina, o cualquier acto análogo, comete delito de exposición a peligro de persona dependiente. 1423. El que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud física y mental y pone en peligro inminente la vida de la víctima, comete delito de lesiones graves. 1424. El que mate a otro concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes, por ferocidad, codicia, lucro o placer, para facilitar u ocultar otro delito, con gran crueldad o alevosía, por fuego, explosión u otro medio capaz de poner en peligro la vida o salud de otras personas. Está considerado como delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado. 1425. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es una circunstancia agravante del delito de extorsión? Aprovechando su condición de propietario de obra de construcción civil. 1426. El funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido, para realizar un acto propio de su cargo o empleo, sin faltar a su obligación, o como consecuencia del ya realizado, comete delito de cohecho pasivo impropio. 1427. El que, sin derecho, motivo ni facultad justificada, priva a otro de su libertad personal, cualquiera sea el móvil, el propósito, la modalidad o circunstancia o tiempo que el agraviado sufra la privación o restricción de su libertad, comete delito de secuestro. 1428. El que, a sabiendas, fabrica o introduce en el territorio de la República o conserva en su poder máquinas, cuños, marcas o cualquier otra clase de útiles o instrumentos, destinados a la falsificación de timbres, estampillas, marcas oficiales o cualquier especie valorada, comete fabricación o tenencia de instrumentos para falsificar. 1429. El que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, comete. Tráfico de influencias. 1430. El que, con violencia, ocasiona un aborto, sin haber tenido el propósito de causarlo, siendo notorio o constándole el embarazo, comete delito de aborto preterintencional. 1431. El funcionario o servidor público, o cualquier persona con el consentimiento o aquiescencia de aquel que infringe dolores o sufrimientos graves, sean físicos o mentales, a otra persona o la somete a cualquier método tendente a menoscabar su personalidad o disminuir su capacidad mental o física, comete delito de tortura. 1432. Para efectos del capítulo de falsificación de documentos en general, se equiparan a documento público. Los títulos valores. 1433. Es una circunstancia agravante del delito de desaparición forzada de personas, si la víctima padece de cualquier tipo de discapacidad. 1434. El médico, obstetra, farmacéutico o cualquier profesional sanitario que abusa de su ciencia o arte para causar el aborto, se le considerará agravación de la pena por la calidad del sujeto. 1435. El que denuncia a la autoridad un hecho punible, a sabiendas de que no se ha cometido o que ha sido por persona distinta a la denunciada, comete delito de denuncia calumniosa. 1436. El que mata a otro bajo el imperio de una emoción violenta que las circunstancias hacen excusable. Está considerado como delito contra la vida, el cuerpo y la salud, se encuentra incurso en homicidio por emoción violenta. 1437. El auditor interno o externo que a sabiendas de la existencia de distorsiones o tergiversaciones significativas en la información contable y financiera de la persona jurídica no las revela en su informe o dictamen, comete delito de informes de auditoría distorsionados. 1438. El que incita a un menor de 18 años a la práctica de un acto de índole sexual o le facilita la entrada a lugares con dicho propósito. Corresponde al delito de exhibiciones y publicaciones obscenas. 1439. El que de cualquier otro modo que no esté especificado en los capítulos correspondientes al delito contra la fe pública, comete falsedad simulando, suponiendo, alterando la verdad intencionalmente y con perjuicio de terceros, por palabras, hechos o usurpando nombre, calidad o empleo que no le corresponde, suponiendo viva a una persona fallecida o que no ha existido o viceversa, comete falsedad genérica. 1440. El que crea un peligro común para las personas o los bienes mediante incendio, explosión o liberando cualquier clase de energía comete delito de peligro por medio de incendio o explosión. 1441. El que suprime, destruye u oculta un documento, en todo o en parte de modo que pueda resultar perjuicio para otro, corresponde a supresión, destrucción u ocultamiento de documentos. 1442. El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete donativo, ventaja o beneficio a un magistrado, fiscal, perito, árbitro, miembro de tribunal administrativo o análogo con el objeto de influir en la decisión de un asunto sometido a su conocimiento o competencia. Cohecho activo específico. 1443. El que sustrae o arrebate armas de fuego en general, o municiones y granadas de guerra o explosivos a miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional o de Servicios de Seguridad, comete delito de sustracción o arrebato de armas de fuego. 1444. El que sustrae, oculta, cambia, destruye o inutiliza objetos, registros o documentos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente que sustancia un proceso, confiados a la custodia de un funcionario o de otra persona, comete delito de atentado contra documentos que sirven de prueba en el proceso. 1445. El que, mediante amenaza o violencia, obliga a otro a hacer lo que la ley no manda o le impide hacer lo que ella no prohíbe, comete delito de coacción. 1446. El que adquiere, recibe en donación o emprenda o guarda, esconde, vende o ayuda a negociar un bien de cuya procedencia delictuosa tenía conocimiento o debía presumir que provenía de un delito, comete delito de receptación. 1447. El que inserta o hace insertar en instrumento público declaraciones falsas concernientes a hechos que deban probarse con el documento, con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera conforme a la verdad, si de su uso puede resultar algún perjuicio, comete delito. Falsedad ideológica. 1448. El que ingrese ilegalmente al territorio nacional, sin la debida autorización, residuos o desechos tóxicos o peligrosos para el ambiente está incurso en tráfico ilegal de residuos peligrosos. 1449. El que, por piedad, mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores, incurre en delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio piadoso. 1450. Es una forma agravada de contaminación del ambiente si el agente actúa clandestinamente en el ejercicio de su actividad. 1451. El que daña o inutiliza diques u obras destinadas a la defensa común contra desastres, perjudicando su función preventiva, comete delito de peligro común en la modalidad de daños de obras para la defensa común. 1452. Toda persona que haga uso de cualquier técnica de manipulación genética con la finalidad de clonar seres humanos, comete delito de manipulación genética. 1453. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es una circunstancia agravante del delito de usurpación? Desviando el curso de aguas públicas. 1454. El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble parcialmente ajeno para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia y en agravio de un menor, comete delito de robo agravado. 1455. El que desobedece o resiste la orden legalmente impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de la propia detención, comete delito de resistencia o desobediencia a la autoridad. 1456. El que invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, comete delito de tráfico de influencias. 1457. Es una forma de usurpación agravada cuando la usurpación se comete sobre bienes destinados a servicios públicos. 1458. El que realice actividad de exploración, extracción, explotación u otro acto similar de recursos minerales metálicos y no metálicos sin contar con la autorización de la entidad administrativa competente que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño al ambiente y sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental, comete delito de minería ilegal. 1459. el que causa el aborto con el consentimiento de la gestante, ¿qué delito comete? Aborto consentido. 1460. Comete delito contra la fe pública, el que, con el propósito de gozar de los beneficios o coberturas del seguro obligatorio de accidentes de tránsito, incita a la simulación o simula la ocurrencia de accidentes de tránsito. 1461. El que hace abortar a una mujer sin su consentimiento, ¿qué delito comete? Aborto sin consentimiento. 1462. El que sin derecho penetra en morada o casa de negocio ajena, en su dependencia o en el recinto habitado por otro o el que permanece allí rehusando la intimación que le haga quien tenga derecho a formularla, comete delito de violación de domicilio. 1463. El que produce o vende alimentos, preservantes, aditivos y mezclas para consumo animal, falsificados, corrompidos o dañados, cuyo consumo genere peligro para la vida, la salud o la integridad de los animales, comete el delito de producción o venta de alimentos en mal estado para los animales. 1464. El que, sin estar debidamente autorizado, transforma o transporta materiales y residuos peligrosos sólidos, líquidos, gaseosos u otros, que ponga en peligro la vida, salud, patrimonio público o privado y el medio ambiente, comete delito de peligro común en la modalidad de fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos y residuos peligrosos. 1465. El que mediante violencia, amenaza u otras formas de coacción, privación de la libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o de cualquier beneficio, capta, transporta, traslada, acoge, recibe o retiene a otro en el territorio de la República o para su salida o entrada del país con fines de explotación, comete delito de trata de personas. 1466. El que, en lugar público o poniendo en riesgo bienes jurídicos de terceros y teniendo licencia para portar arma de fuego, hace uso, maniobra o de cualquier forma manipula la misma en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos litro o bajo el efecto de estupefacientes, drogas tóxicas, sustancias psicotrópicas o sintéticas, comete delito de uso de armas en estado de ebriedad o drogadicción. 1467. El que ilegítimamente comercializa o vende información no pública relativa a cualquier ámbito de la esfera personal, familiar, patrimonial, laboral, financiera u otro de naturaleza análoga sobre una persona natural, comete delito de tráfico ilegal de datos personales. 1468. La extorsión agravada es una modalidad del delito contra el patrimonio. 1469. ¿Cuál de los siguientes enunciados es una circunstancia agravante del delito de receptación? El bien es vehículo automotor, sus autopartes o accesorios. 1470. El que, mediante violencia, amenaza u otro medio obliga a una persona a ejercer actos de connotación sexual con la finalidad de obtener un aprovechamiento económico o de otra índole, comete delito de explotación sexual. 1471. El que comete actos de crueldad contra un animal doméstico o un animal silvestre, o los abandona, comete el delito abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres. 1472. El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, comete delito de peculado doloso y culposo. 1473. El que omite comunicar a la autoridad las noticias que tenga acerca de la comisión de algún delito, cuando esté obligado a hacerlo por su profesión o empleo, comete delito de omisión de denuncia. 1474. El funcionario o servidor público que abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o para otro, un bien o un beneficio patrimonial, comete delito de concusión. 1475. Una de las formas agravadas de los delitos de violencia y resistencia a la autoridad. Violencia contra la autoridad para obligarle a algo y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, es cuando el autor causa una lesión grave que haya podido prever. 1476. El ejercicio de la acción penal por la comisión de delitos de violación de la intimidad es perseguible por acción privada. 1477. El que, por sí o mediante terceros, realiza actos de distinción, exclusión, restricción o preferencia, que anulan o menoscaban el reconocimiento, goce o ejercicio de cualquier derecho de una persona o grupo de personas reconocido en la ley, la Constitución, los tratados de derechos humanos de los cuales el Perú es parte, basados en motivos raciales, religiosos, nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, idioma, identidad étnica o cultural, opinión, nivel socioeconómico, condición migratoria, discapacidad, condición de salud, factor genético, filiación o cualquier otro motivo, comete delito de discriminación e incitación a la discriminación. 1478. El que fabrica, fraudulentamente, o falsifica marcas o contraseñas oficiales destinadas a hacer constar el resultado de un examen de la autoridad o la concesión de un permiso o la identidad de un objeto o el que a sabiendas de su procedencia ilícita hace uso de tales marcas, comete delito de fabricación fraudulenta o falsificación de marcas o contraseñas oficiales. 1479. El miembro de la Policía Nacional que acepta o recibe donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido, para realizar o omitir un acto propio de su función, sin faltar a su obligación, o como consecuencia del acto ya realizado u omitido, comete delito de cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial. 1480. El que para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, mediante destreza, escalamiento, rotura de obstáculos, comete delito de hurto agravado. 1481. No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, si lo tuviere, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente. Este enunciado corresponde a aborto terapéutico. 1482. El que para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, comete delito de hurto simple. 1483. El que para obtener provecho se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, empleando materiales o artefactos explosivos para la destrucción o rotura de obstáculos, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, comete hurto agravado. 1484. El que, a sabiendas, mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o a una persona con quien sostiene o haya sostenido una relación conyugal o de convivencia, corresponde a la modalidad de parricidio. 1485. El funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta o por acto simulado se interesa, en provecho propio o de tercero, por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo. Negociación incompatible. 1486. El que adquiere, recibe en donación o emprenda o guarda, esconde, vende o ayuda a negociar un bien de cuya procedencia delictuosa tenía conocimiento o debía presumir que provenía de un delito, comete el delito de receptación. 1487. ¿Cuál de los supuestos es una forma agravada de minería ilegal? En áreas naturales protegidas. 1488. El que contacta con un menor de 14 años para solicitar u obtener del material pornográfico, o para proponerle llevar a cabo cualquier acto de connotación sexual con él o con terceros, comete delito de proposiciones sexuales a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales. 1489. El que causa desorden en la sala de sesiones del Congreso o de las cámaras legislativas, de las asambleas regionales, de los consejos municipales o de los tribunales de justicia u otro lugar donde las autoridades públicas ejercen sus funciones o el que entra armado en dichos lugares, comete delito de perturbación del orden en el lugar donde la autoridad ejerce su función. 1490. El profesional que ampara con su firma el trabajo de quien no tiene título para ejercerlo, comete delito de participación en ejercicio ilegal de la profesión. 1491. El que para obtener provecho se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, como vehículo automotor, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra. Comete hurto agravado. 1492. Es una forma agravada de minería ilegal, cuando el agente emplea para la comisión del delito a menores de edad u otra persona inimputable. 1493. El policía que rehúsa, omite o retarda, sin causa justificada, la prestación de un auxilio legalmente requerido por la autoridad civil competente, comete delito de denegación o deficiente apoyo policial. 1494. El que emplee, desarrolle, produzca, adquiera, almacene, conserve o transfiera a una persona natural o jurídica minas antipersonales, comete delito de empleo, producción y transferencia de minas antipersonales. 1495. El que denuncia a la autoridad un hecho punible, a sabiendas de que no se ha cometido o que ha sido cometido por persona distinta a la denunciada, o el que simula o adultera pruebas o indicios de su comisión que puedan servir de motivo para un proceso penal o el que falsamente se atribuye delito no cometido o que ha sido cometido por otro. Denuncia calumniosa. 1496. El que sin cumplir con la normatividad vigente y barra diagonal o sin contar con la autorización expresa, que para el efecto expida la autoridad competente, realice u ordene realizar a sus subordinados la actividad de ensamblado de ómnibus sobre chasis originalmente diseñado y fabricado para el transporte de mercancías con corte o alargamiento del chasis, comete delito de ensamblado, comercialización y utilización, en el servicio público, de transporte de ómnibus sobre chasis de camión. 1497. El que, por sí, realiza actos de distinción que anulan o menoscaban el reconocimiento, goce o ejercicio de cualquier derecho de una persona o grupo de personas reconocido en los tratados de derechos humanos de los cuales el Perú es parte, basados en motivos de orientación sexual, comete delito de discriminación e incitación a la discriminación. 1498. El que encuentra a un herido o a cualquier otra persona en estado de grave e inminente peligro y omite prestarle auxilio inmediato pudiendo hacerlo sin riesgo propio o de tercero o se abstiene de dar aviso a la autoridad, comete delito de omisión de auxilio a persona en peligro o aviso a la autoridad. 1499, el que, en el contexto de violencia familiar, coacción, hostigamiento o acoso, abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad a la gente, mata a una mujer por su condición de tal, comete delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de feminicidio. 1500, el funcionario o servidor público que, con daño del servicio, abandona su cargo sin haber cesado legalmente en el desempeño del mismo, comete delito de abandono de cargo. 1501, ¿cuál de los siguientes enunciados no es una circunstancia agravante del delito de extorsión? En agravio de integrante del sindicato de construcción civil. 1502, una de las formas agravadas de los delitos de violencia y resistencia a la autoridad. Violencia contra la autoridad para obligarle a algo y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, es cuando el autor es funcionario o servidor público. 1503, el que vende la prenda constituida en su favor o se apropia o dispone de ella sin observar las formalidades legales, comete delito de apropiación de prenda. 1504, comete delito de contaminación del ambiente. El que, infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos permisibles, provoque o realice descargas, emisiones, emisiones de gases tóxicos, emisiones de ruido, filtraciones, vertimientos o radiaciones contaminantes en la atmósfera, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño grave al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental. 1505. El que, estando legalmente privado de su libertad, se evade por medio de la violencia o amenaza, comete delito de evasión mediante violencia o amenaza. ...1506, el que mediante amenaza o violencia obliga a otro a hacer lo que la ley no manda o le impide hacer lo que ella no prohíbe, comete delito de coacción. 1507, el que, por violencia, amenaza o astucia, hace evadir a un preso, detenido o interno o le presta asistencia en cualquier forma para evadirse, comete delito de favorecimiento a la fuga. 1508, el que, en lugar público, realiza exhibiciones, gestos, tocamientos u otra conducta de índole obscena, comete delito de exhibiciones y publicaciones obscenas. 1509, el que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud física o mental, poniendo en peligro inminente la vida de la víctima, comete delito de lesiones graves. 1510, el que se apodera ilegítimamente de un vehículo automotor parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona, comete robo agravado. 1511, el que causa daño en el cuerpo o en la salud del concebido, comete delito de daños al concebido. 1512, ¿cuál de los siguientes enunciados no es una circunstancia agravante del delito de receptación? El bien es medicina e instrumental médico. 1513, en el delito de peculado de uso no están comprendidos los vehículos motorizados destinados al servicio personal por razón del cargo. 1514, el que daña, destruye o inutiliza un bien, mueble o inmueble, total o parcialmente ajeno, comete delito de daño simple. 1515, el que, con violencia ocasiona un aborto, sin haber tenido el propósito de causarlo, comete delito de aborto preterintencional. 1516, el que indebidamente interviene o interfiere o escucha una conversación telefónica o similar, comete delito de Interferencia telefónica. 1517. Es una forma agravada del delito de contaminación del medio ambiente si el agente obstaculiza o impide la actividad fiscalizadora de auditoría ordenada por la autoridad administrativa competente. 1518. Están sujetos a los delitos de peculado doloso y culposo, peculado de uso y malversación, los ejecutores coactivos. 1519. El magistrado, árbitro, fiscal, perito, miembro de tribunal administrativo o cualquier otro análogo a los anteriores que bajo cualquier modalidad solicite, directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, a sabiendas que es hecho con el fin de influir en la decisión de un asunto que esté sometido a su conocimiento. Cohecho pasivo específico. 1520. El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, incrementa ilícitamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos, comete enriquecimiento ilícito. 1521. ¿Cuál de los siguientes enunciados es una circunstancia agravante del delito de receptación? El bien es propiedad del Estado destinado al uso público. 1522. Es una forma agravada de contaminación del ambiente si el agente actúa clandestinamente en el ejercicio de su actividad. 1523. El que, haciendo saber a otro que se dispone a publicar, denunciar o revelar un hecho o conducta cuya divulgación puede perjudicarlo personalmente o a un tercero con quien esté estrechamente vinculado, trata de determinarlo o lo determina a comprar su silencio, comete delito de contra el patrimonio chantaje. 1524. ¿Cuál de los supuestos es una forma agravada de minería ilegal? Utilizando dragas, artefactos u otros instrumentos similares. 1525. Una de las formas agravadas de los delitos de violencia y resistencia a la autoridad. Violencia contra la autoridad para obligarle a algo y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, es cuando el hecho se realiza para impedir la erradicación o destrucción de cultivos ilegales.